Mejor con Gaby Vargas, presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. ¿Por qué a tantos emprendedores en campos tan diversos les dicen locos? Hoy en día, tomar riesgos no es solo para los que han dejado la escuela en busca de algo más grande. Ya sea que trabajes en una multinacional, en una ONG, o seas padre o madre de tiempo completo, todo el mundo necesita pensar y actuar como un emprendedor. Es necesario ser ágiles, adaptables, atrevidos, incluso un poco locos, si no queremos rezagarnos. Pero, ¿cómo tomar riesgos inteligentes sin arriesgarlo todo? Con más de 2 décadas de experiencia, Linda Rottenberg te revela en Loco por Emprender, nuestro libro de hoy, las múltiples estrategias que ha desarrollado como director general y cofundadora de Endeavor, una organización líder en el mundo y sin fines de lucro que apoya a emprendedores que han tenido un rápido crecimiento, incluyendo el tan codiciado Endeavor 8. El conjunto de las mejores prácticas, las lecciones clave y aquellos momentos de alto impacto que cambiarán el rumbo de tu empresa. Loco por Emprender profundiza en el trabajo de emprendedores icónicos como Walt Disney y Estée Lauder, y revela cómo las compañías MTV, General Electric y Burberry lograron el éxito al romper con las normas establecidas e implementar una mentalidad de emprendedor. Linda Rottenberg afirma: "Todos los días conozco personas con un sueño. Tal vez eres mesero y fantaseas con abrir tu propia cafetería. Tal vez decidiste no ir a la universidad y anhelas empezar tu propia línea de diseño. Quizá estás sentado en tu cubículo haciendo una lluvia de ideas sobre cómo mejorar tu empresa. Tienes un sueño pero no sabes cómo hacerlo realidad. O quizá ya has puesto en marcha tu sueño pero no sabes cómo llevarlo al siguiente nivel. El respaldo más valioso que necesitas para empezar cualquier empresa no es tu madre, padre, cónyuge, banquero ni amigo. De hecho, no es nadie más, eres tú. Y de todos los que intentarás conseguir, tu respaldo es el más importante. No puedes convencer a los demás a menos que primero te convenzas a ti". Linda Rottenberg establece 3 pasos para dejar de soñar y crear tu propia empresa. 1. Mira al mundo de forma diferente y analiza qué cosas a tu alrededor pueden ser mejoradas. Encuentra una solución a los problemas. Muchas veces es una mini innovación, mas esas ideas se convierten en una gran mejora para la comunidad. 2. Las mejores ideas no surgen en el mercado o en una sala de conferencias, sino en la regadera. Quizá al analizarlas y darles vueltas 1000 veces, llegamos a pensar que son estúpidas. La clave está en no tener miedo a las ideas antes de intentar llevarlas a cabo. 3. Deja de planear y ponte a trabajar. Mucha gente habla todo el rato de planes de negocios, mas nunca arrancan. Los mejores emprendedores hacen más y hablan menos. Solo el 13% de la población en México emprende un negocio, y la mayoría termina endeudado y renunciando a sus sueños. Es importante saber qué tipo de emprendedor eres y, en lugar de mirar hacia afuera y buscar un héroe al que puedas imitar, mirar hacia adentro y descubrir en qué eres bueno y en qué no. El primer paso para conocerte a lo grande es conocerte a ti mismo. Descubre este fin de semana tus fortalezas de emprendedor en Loco por Emprender, de Linda Rottenberg, un libro de Editorial Aguilar. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.